Yo creo que no todo está mal de lo que hizo Bruno. Hay gente muy talentosa trabajando, como también hay gente que la verdad que no me explico cómo está, y me gustaría saber cómo se financia todo eso. Cuando hablan de los asesores, cuánta plata se está gastando en asesorías, de dónde sale ese recurso. No sacan asesores, incorporan asesores. Porque ahora van a estar todos los próximos que en campaña van a querer incorporar. Y yo no lo veo bien. Yo no sé si está bien o no, pero yo no lo veo bien. Porque es con nuestra plata. Ni hablemos del Plan Castelo. El Plan Castelo es una eterna duda para nosotros. O sea, ¿cuánta plata es? ¿Dónde está? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se invierte? ¿Cómo se rinde esa plata? Porque ¿cuántas de esas personas están trabajando y por hoy cobran de un Plan Castelo? Te quiero decir algo, lo vamos a tener que pagar. Y lo vamos a tener que pagar todos. Está buenísimo el crecimiento del bolsón desmedido en obras. Me encanta. ¿A quién no le va a gustar que todo mejore? Me encanta. El tema es que somos conscientes que lo vamos a pagar. Somos conscientes que está en dólares. ¿Cuánto vamos a tener que pagar y cuándo? La verdad que no tengo una respuesta porque no tengo los números. Lo que tratamos de bajar desde el año pasado son políticas públicas para la juventud. Hay un montón de programas que se pueden bajar. Bueno, todavía no logramos que entienda determinado funcionario que es importante dedicarse a la juventud y al deporte. Fíjate que en la apertura de sesión del Consejo Deliberante, lo que no se nombró fue el deporte y la cultura. Este consejo que está hoy, que prácticamente, y perdóneme si alguno se siente ofendido, es una escribanía del gobierno municipal, donde todo lo que entra pasa, prácticamente no hay un diálogo opositor. Por una u otra razón, casi no hay una discusión. A ver, hay mucho acting, con todo respeto le digo a mis queridos amigos concejales, y hay mucho de poca oposición. Y por eso es tan importante, ¿sí?, que haya diversidad en el voto. Y por eso nos presentamos. Voy a decir, Rodrigo, pero si tiene un 60% de imagen positiva X, ¿por qué te presentás si vas a perder? A mí me lo dicen. Yo digo, porque una de las primeras cosas que tenemos que defender es eso que vos estabas diciendo. El poder de contralor. Y el primer contralor es el Consejo Deliberante.